No todos los llamados son escogidos. Es el tema que vamos a estar analizando en este día en el curso de fundamentos para el discípulo, para el llamado de Jesús. Recalco el punto de que este curso no ha sido diseñado para cualquiera, que cualquiera puede ser aprovechado por el mismo, pero nos dirigimos enfocados en llegar al corazón, al alma, al espíritu de aquel que ha sido llamado por Dios, de aquel, aleluya, que ha recibido la encomienda, que ha dicho: heme aquí, Señor, envíame a mí. Alabado sea el nombre de Jesús. Y el tema de hoy, lo vemos y repetimos, se llama: no todos los llamados son escogidos. Gloria a Dios. Vamos a comenzar con Mateo 20, versículo 16. Y vamos a ver qué quiso Jesús afirmar en cuanto a este versículo de tanta polémica y controversia dentro del pueblo de Dios. Oh, gloria a Dios. Vaya abriendo, gloria a Dios, su mente. Abre el paracaídas, ya que si su paracaídas, que su mente no se abre, va a caer escocotado. Ábrelo para que el Espíritu Santo te lleve más allá de tus posibilidades de entender en tu razonamiento humano estos misterios. Gloria a Dios. ¿Habrá alguien que lo tiene por acá? Léelo ahí. Así, los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. El hecho de que usted tenga el llamado, yo quiero que preste bastante atención en cuanto a este punto, porque estos son los puntos más delicados en cuanto al caminar de cualquier cristiano. Llamados somos todos, porque todos hemos sido predestinados. Amén. Desde el vientre de tu madre ya sabemos, Isaías 49:1, aleluya, Dios te llamó por nombre y apellido para un propósito específico. Efesios 1:4-11 nos enseña que desde antes de la fundación del mundo usted fue escogido para un propósito especial, fue elegido, bendecido, también ungido. Llamados somos todos, ya que éramos una, y pudiéramos decir, existíamos, aleluya, somos una entidad preexistente, porque existíamos en el tiempo de la creación. Luego el Señor nos escoge, nos encomienda, aleluya, nos envía a través de un cuerpo humano a ejercer una función. Esto se llama ser encomendado. Encomendados, acuérdate, ángel significa un espíritu que recibe la encomienda de ir y ejercer una función. Esto es un ángel, este es el verdadero definición o significado de la palabra ángel. De igual manera, por eso nosotros somos los ángeles de la iglesia, porque usted fue encomendado por Dios desde antemano, desde el principio de la creación, de la fundación del mundo. Esto lo dice la palabra de Dios. Esto no es una doctrina, esto no es una interpretación mía, personal, esto es lo que dicta la palabra de Dios. El hecho que usted ha sido llamado no significa que sea escogido. Dios está buscando lidiar con los escogidos, no con los llamados. ¿Habrá alguien que me escucha? Alabado Dios. Ahora, ¿cómo usted puede entender qué significa escogido si usted ha sido llamado? ¿Cómo usted sabe que usted, como llamado, ha sido escogido? Escogido es aquel llamado que es capaz de dejarlo todo por él. Esto es un escogido, no un llamado. Escogido es aquel que prefiere morir a sus necesidades, anhelos, sueños, gloria a Dios, a sus motivaciones personales para atender la causa del reino de Dios y para lo cual él fue predestinado. Esto es un escogido. llamado puede ser cualquiera. Es más, ahora mismo yo salgo a la calle, me paro en el medio de la calle y comienzo a invitar gente que venga en acuerdo a recibir la palabra. Yo estoy haciendo un llamado, hello, pero no todos van a venir, aleluya, y entre todos los que vengan, como quieran, no todos van a tener la actitud, el corazón de ser un discípulo y genuinamente entonces ser un escogido. Acuérdate que usted tiene que ser probado para ser aprobado. Usted puede estar aquí con un llamado, todos recibieron el llamado, gloria a Dios. Ahora vamos a ver si entre los llamados todos van a poder cumplir con los requisitos que Dios te manda como discípulo. No todos van a sobrepasar la prueba, por eso es que no todos los llamados pueden ser escogidos, de alguien que me entienda. Aleluya, seguimos rápidamente, esto es profundo. El escogido es el que está dispuesto a pagar el precio de ser discípulo y acepta la disciplina. Aleluya, este es escogido. Si usted tiene las condiciones entre todos los llamados, entonces Dios te escoge. Aleluya. Al decir muchos llamados, pero pocos escogidos. Aleluya. Ya entendimos que Dios está recibiendo a aquel que está dispuesto a pagar el precio, a agradar al que escoge para ser escogido. No todos los que nos decimos cristianos estamos dispuestos a pagar el precio, a someternos a un discipulado, a dar nuestro tiempo y esfuerzo para prepararnos y estar capacitados para lograr el ministerio. Realmente esto es un reto, y no solo porque demanda de nuestro tiempo, sino también porque implica la disposición del corazón para permitir al Señor transformarnos, quitando lo que estorba, limpiando y reforzando aquello que necesita el ministerio del Espíritu Santo para ser instrumentos útiles en sus maravillas y manos. El Señor hace llamado a todos aquellos que desean escuchar, y muchos responden al llamado, pero Él solamente escoge a aquellos que tienen un corazón sensible a Él, a aquellos que sientan su misma carga, a los que están dispuestos a obedecer en todo momento sin hacer preguntas. Y lo mejor es que no depende de nuestra capacidad de inteligencia, no depende de tus dones ni de tus talentos, sino de un corazón contrito y humillado que se deriva de un carácter que ya ha sido tratado, forjado, probado y ha salido victorioso. Quiero hacer una nota, aleluya, o una pausa en cuanto a las notas, aleluya, de el estudioso, el escolar que escribió estos fundamentos bajo los cuales estamos pasando nuestro curso. Aleluya, bendito Dios. La última oración, y lo mejor es que no depende de nuestra capacidad ni inteligencia, de dones o talentos, sino de un corazón contrito, que se deriva de un carácter que ya ha sido tratado, santo, forjado, dice la palabra, y dice probado. Aquí yo me gozo, ¿ves? Aleluya. Te voy a decir por qué. Mira, el Señor, hay que tener mucho cuidado con esto, el Señor no nos ha llamado a nosotros a que nosotros seamos, aleluya, o sirvamos en nuestras emociones. Dios no nos ha llamado a que usted se pare en un púlpito a abrir sus emociones personales. Pero eso dice que ya ha sido forjado, que ya ha sido tratado. Aleluya, gloria a Dios. En otras palabras, para usted ser escogido, usted tuvo que haber sido ya sanado. Vamos a empezar por ahí. Usted sí tuvo que haber sido ya restaurado. Usted tuvo que haber sido ya forjado, tratado por Dios, quebrantado por Dios, para cuando usted se pare en el púlpito, usted busque fluir en lo que proviene de Dios y no en lo del hombre. Porque si una persona que no ha sido tratada en el orgullo se para en un púlpito, no sé si cuántos los han visto, y comienzan a hablar del carro que se compraron, de cómo Dios los ha bendecido, de la casa que están comprando, de las cosas que les han dado, del traje de miles de dólares que tienen puesto. Eso es así, eso no falla. Estas personas no fueron tratados en el área del orgullo. Entonces, para que con púlpito a mal utilizar el tiempo que Dios les permite hablando de ellos. Estamos aquí. Así consecutivamente, para usted ser escogido, usted tuvo que haber ya pasado la prueba para luego ser aprobado. Hay gente, todo el mundo quiere servir el presbiterio. Todos los que estudian precisamente creen que se merecen predicar en un púlpito una vez hayan sido graduados de sus estudios. Tal vez hayan recibido el intelecto, la teoría. Pero será que genuinamente ya pasaron la prueba espiritual y la emocional, que son capaces de hacer lo que agrada a Dios por encima de su propia voluntad. Uno puede cometer un error. Es por eso que yo les he enseñado la diferencia entre pecado y entre iniquidad. Iniquidad. Pecado, todos somos pecadores, dice la palabra, de cualquier manera se nos puede escapar cualquier cosita, ¿verdad? Gloria a Dios. Es nuestra naturaleza humana, pero ¿qué pasa? El punto no es que usted no va a pecar, todos vamos a pecar. El punto es que aquel que es escogido, aquel que es discípulo, como tiene el corazón de Cristo, ¿qué sucede? Cuando usted falla, usted va a hacer disculpas. Usted va a encontrar en el orden de Dios como a mí, se puede pecar. Padre, no te apartes de mí, perdóname, pero no me abandones. Porque usted tiene un corazón, como dijo Cristo, igual ante Él, le dijo a David. Estamos aquí. ¿Qué te quiero decir con esto? El escogido es aquel que llegaba a dominar su voluntad propia. Aquel que aún en su naturaleza humana, como todos, el hombre, aquí nadie es perfecto, tiene el corazón de Cristo. Cuando falla, se arrepiente con dolores genuinos. Aleluya, buscando agradar a Dios y no salirse del favor de Dios. Aleluya. Tenga cuidado si usted es oveja o usted es una chiva. Gloria a Dios, porque hay oveja y hay chiva. Vive mi Jesús. ¿Cómo? ¿Se parece, pero no es lo mismo? Gloria a Dios. Ok. Vive Dios. Ok, vamos a pasar entonces a la sección de las cualidades del discípulo. Quiero que sepas que estamos a ley de una clase más. Una o dos clases más para terminar esta sección. Vamos entonces a entrar con circuitos de apologéticas en nuestro próximo curso. Dime Dios. Vamos a, para comenzar, al libro de Lucas, capítulo 14, versículo 25. Dice así la palabra santa de Dios. Grandes multitudes iban con él volviéndose, les dijo, y volviéndose, les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijo, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque quien de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Por qué el rey al marchar a la guerra contra otro reino se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas sin la sal, si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos, oiga dice el Señor Jesús. No crea que esto lo dijo Lucas, esto lo dijo Cristo. Lucas está relatando lo que Cristo dijo en vida, amén. Y el que aquí dice claramente que el que no pueda, dice, aborrecer a tu madre, no es que tú odies a tu padre, que no, es que no pongas a tu padre, ni a tu madre, ni a tus hermanos, ni a tus esposos por encima de Dios, lógicamente. Cuando dice aborrecer es escoger, es rechazar a cualquier ser querido por Dios, amén. Por eso se utiliza el término de aborrecer, no es que usted lo odie, es que usted no lo puede amar más que a Dios, amén. Si uno de los dos se va a escoger, usted tiene que en ese momento, de una actitud de aborrecer, usted rechaza, usted rehúsa, aleluya, seguir en pos, tu padre, tu madre, esposo, hermano, hijo, quien sea, y vas a seguir la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Si usted no puede hacer esto, es lo que hablamos anteriormente, si usted no puede morir a sí mismo, a lo que le gusta, a lo que piensa, a lo que cree, para que se haga la voluntad de Dios en tu vida, no podemos ser discípulos. Estamos aquí. Parece sencillo, pero qué difícil es de aplicar, hermano. Qué sencillo suena, ¿no? Gloria a Dios. Venga conmigo rápidamente el libro de Joel. Capítulo 2, el profeta Joel, capítulo 2, versículo 28. Hay poder en el que vive para siempre. Su nombre es Jesús. Bendito Dios. Hay personas, gloria a Dios, yo conozco muchos. Por ahí había uno que le rompía los trajes de danza a la mujer porque decía él que ella iba a seguir a Dios como él dijera, cuando él dijera. Aleluya. Y él conoció a esa persona con ministerio de danza para el Señor, pero le rompió y le botó los trajes de cientos y cientos de dólares. Pues ahí la persona tenía que escoger entre Dios o su hombre. Amén. Si escogió a su hombre, pues lamentablemente el que era antes que su hombre, la va a rechazar a ella. Esto funciona así. No se puede poner a nada ni nadie por encima de la voluntad de Dios para con tu vida. Oh, aleluya. Bendito Dios. Y aunque a veces cometamos esos errores porque somos seres humanos, en un momento determinado el Espíritu Santo, el cual no te abandona jamás, va a persuadirte, te va a llamar la atención, te va a llamar la corrección y te va a decir, vuélvete de tu idolatría y obedece a la voz de Jehová, quien te llamó desde antemano. ¿Habrá alguien que está conmigo? ¿Quién lo tiene? Joel 2:28. Léelo, está ahí, por favor. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Hay poder en el que vive. Rápidamente, brinque para el libro de Hechos. Hechos, capítulo 2:17. Y dice, a ver, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mi sierva, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Gloria, pues sí, Jesús. ¿Esto es para quién, dice? Aquí dice que esto es para todos. Amén. La hermana señaló un punto específico. Dice, y vuestros hijos y vuestras hijas, los hijos de quién. Aleluya. Vamos a encontrar la respuesta en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 18. Bendito Dios. Dice así la palabra santa del Dios de Dios. Aleluya. Bendito Dios. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Hablad entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestro corazón, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, esta parte está buenísima, bueno. Usted se está refiriendo a aquellos que son vasos del Espíritu, aquellos que tienen las condiciones, lógicamente, que no están adormecidos por ninguna otra cosa, sino que están aptos para ser vasos del Espíritu Santo, dice precisamente, ser lleno del Espíritu Santo. Y dice que los que están llenos del Espíritu Santo hablan entre vosotros, entre uno y el otro, con salmos, siempre positivos, cantando, alabando. Y dice, aleluya, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Siempre están dando gracias. Pero nunca han conocido una persona positiva que siempre está dando gracias, independientemente de la situación caótica o brutal en la cual se puede encontrar. Siempre están dando gracias a Dios, gracias Padre, la buena y la mala. Porque tú me das la fortaleza, porque como sea, vemos más allá de la situación. Eso es estar lleno del Espíritu Santo. Una persona que cuando se llame, cuando hable contigo, aleluya, se levanta utilizando salmos, aleluya, utilizando hipérboles, utilizando, como hablamos el otro día, alegoría, utilizando parábolas. ¿Alguien se acuerda de alguna otra palabra? Utilizando metáforas, gloria a Dios, para exagerar, para exagerar, para motivarte, aleluya, que te sientas mejor, que tengas esperanza, que tengas fe, que estabas decaída. Una persona que está llena del Espíritu Santo, cuando te llama, se va a levantar. Pero una persona que no tiene el Espíritu Santo, no es una persona que siente la gracia, es una persona depresiva, es una persona triste, es una persona, aleluya, que siempre se está quejando, es una persona que no puede ver la gloria de Dios, aunque le caiga el dinero del cielo, aunque sea la persona más saludable, aunque tenga el mejor esposo del mundo, se le esposa del mundo, siempre se va a estar quejando en un punto central que le abre la puerta al diablo para robarle la bendición. Estamos aquí. Esto es para los que están llenos del Espíritu Santo. Los que son pasos del Espíritu Santo, aleluya, dice, sí, leímos en Joel y leímos también en el libro de los Hechos, que en ese tiempo van a recibir dones espirituales. Esto no es para todo el mundo. Vamos al libro de Hechos aquí mismo, capítulo 1, versículo 8. Y vamos a estar entendiendo cuál es la importancia de que usted sea vaso del Espíritu Santo para poder ser discípulo de Cristo. Hay gente que no tiene la condición del Espíritu Santo y quieren ser vasos del Espíritu Santo, quieren ser pastores, quieren ser predicadores, pero no son íntegros, no están llenos de salmos y de himnos. Entonces se ponen en un púlpito a echarle ceniza al luto, al que está caído, en vez de levantarlo, en vez de darle vida al muerto, utilizar el púlpito para destruir y no para levantar. ¿Cuántos han visto predicadores que se trepan en un púlpito y comienzan a condenar la vida? A condenar. Perdida, ramera, y el diablo, la prostituta. Si vieron mandándose una cerveza, los borrachos van al cielo, están perdidos, el diablo. Interpretando las maneras tan terribles, dice Isaías 61, que este asunto es totalmente en contra de la unción de Dios. Por cuanto me ungió Jehová, dice Isaías, aleluya, hablando proféticamente de Cristo, dice, para dar vida y no muerte, para dar vida y no luto, no cinismo, no ceniza al caído, sino a levantar al caído, a levantar, a libertar al oprimido, a abrir puertas a los presos, a sacar a los cautivos de sus prisiones, dice, a sanar a los dejas perniquebradas, a aquellos que tienen el corazón dañado. Y si llega a la iglesia una persona, aleluya, que lo vieron en el estilo de viento porque a lo mejor estaba tan agobiado y fue que refugió con la cerveza, y esa persona viene aquí, aleluya, buscando ayuda, buscando ser restaurado, y aquí yo lo acabo de matar. Pero el púlpito no es para ser utilizado para saciar tus porquerías, tus vacíos emocionales, tus corazones dañados. Entonces viene a un púlpito a satisfacer la maldad con la cual, ¿verdad?, han llegado. Sí, porque quieren saciar esa sed de justicia, en lo que le han hecho de un pulpito. Pero el pulpito es para el que pueda morir a su propio sentimiento, no importa lo que haya pasado. Muere a tu propio sentir para que Cristo inclusive pueda usar tus experiencias para bendecir y levantar a otros. Yo soy una persona que he pasado mucho, muchas cosas hemos pasado, muchas ustedes conocen, otras no conocen. Pero aleluya, desde que nací con mi Señor, pues he tenido luchas, batallas y pruebas, pero la iglesia sigue caminando. Seguimos en ti. El asunto consiste en que las experiencias que yo he vivido son para hacerme sabio, madurarme las áreas específicas en las cuales Dios me va a usar para bendecir tu vida. Entonces mis experiencias, en conjunto con mi entendimiento, conocimiento, intelecto, revelación, discernimiento, son las herramientas para yo ayudarte, para bendecirte, no para acabar contigo. ¿Habrá alguien conmigo? Aleluya. Bendito Dios. El otro día le escribí una carta a alguien, no voy a mencionar su nombre, y le decía yo a la persona lo siguiente: Dios puso este sentir genuino en mi corazón y yo lo escribí. Decía yo, el otro día pude entender genuinamente por qué yo ejerzo la labor que ejerzo y cuáles son mis motivaciones genuinas. Y el Señor me llevó en una profundidad y yo pude entender esto. Yo pude entender que es que yo sentía la necesidad de suplir a otros lo que yo he carecido, de lo que yo he carecido ministerialmente. ¿Estamos aquí? Sí. Si yo necesito una palabra en un momento difícil, si yo necesito un levantamiento, si yo necesito un empuje, pero si yo no lo he tenido, yo se lo quiero dar a los demás. Estamos acá. Entonces mis motivaciones es bendecir, aleluya, todo aquel que se pueda encontrar en mi posición. Pero yo estar ahí, aleluya, sufriendo todo lo que yo no he tenido. Ministerialmente hablando, estamos hablando, ¿ves? Esa motivación, si no tienes dinero, si no tienes el entendimiento, yo te suplo, aleluya, las condiciones para motivarte. Si hacemos tu página de internet, vamos a tu casa, te hacemos tu emisora de radio, internet también, para que te ocupes a medida de la práctica, encuentres en una mayor revelación, en una mayor excelencia de tu función ministerial. ¿Será que alguien está conmigo? Lo llamo diariamente, les escribo diariamente cómo está, que la paz de Dios se encuentra en todos los asuntos de tu vida. Recuerda que no estás solo, si necesitas hablar, llámame a cualquier hora, estamos 24 horas despiertos. Si eres evangelista, si eres viaje, déjame llamar a unas cuantas personas, te vamos a conectar para que comiences a desarrollarte y ejercer de tu llamado. Si mi función en la vida es tratar, no poder todas las cosas, tratar de suplir las necesidades de todos aquellos llamados al presbiterio. No a los llamados, sino a los escogidos. ¿Amén? ¿Pero qué, cuál es mi motivación? Suplir lo que yo he carecido, de lo que yo no tengo. Una mano que me levanta, entonces yo tengo que darle a otro una mano para levantarse. Pero hay personas que utilizan sus experiencias negativas para hacer daño. Hello. Utilizan las posiciones en las cuales se encuentran para ejercer sus frustraciones. Yo conozco un pastor que exhorta que le den con una varita a su esposo. ¿Será que el tipo era abusado, yo no sé, por las mujeres que ahora en el complejo, ven su complejo, utiliza el púlpito para tratar de saciarlo? Es injusticia en su corazón, ¿amén? Y así consecutivamente, el púlpito es sacro, el púlpito va a decir más, aleluya, el púlpito no es para sanar a nadie. O sea, estamos hablando de ministros, usted no puede venir al púlpito pretendiendo, ¿sabes? Que yo estoy enfermo y cuando venga el púlpito y yo comience a ejercer la función, pues Dios va a tratar contigo y me va a sanar. No, eso es un error. El púlpito es para los que ya han sido aprobados. Usted no puede subir a un púlpito a practicar Aleluya, digo, por eso iba a predicar, estamos hablando, aleluya, de los pastores, estamos hablando de los evangelistas, las personas que tienen el compromiso de atender, ¿verdad?, públicamente, por la responsabilidad de estar en la posición de papá espiritual, guía, instructor emocional y espiritual. Estamos hablando de cosas serias, amén. Gloria a Dios, ¿por qué? Imagínate, aleluya, yo conozco mujeres que han sido maltratadas, abusadas sexualmente, gloria a Dios. Y cuando usted las oye ministrando por ahí, no, ni siquiera son pastoras tampoco, ni nada. Simplemente pues, sienten la necesidad de ir a ministrar a todas las personas, ¿verdad? Mujeres que están necesitadas. Pero esta persona es enferma, esta persona la golpeaban día y noche. Su esposa, esta persona, por decirte que es una cobarde, eran abusadas sexualmente, eran víctimas de infidelidades y cosas peores. ¿Qué sucede? Que llegan a una casa sin nadie haberlas enviado. No, me pasa que el Señor puso mi corazón por ahora por ti. Porque mira, el Señor puso mi corazón que tu esposo te está engañando. Yo te aconsejo que tú lo dejes. Mira, ya yo pasé esta experiencia. Mira, ya hay tal cosa. Déjalo, deja a tu esposo, ¿sabes? Porque tu esposo te engaña y tal cosa y esto y lo otro. Y comienzan a tratar de ministrar a ella misma, como si quisieran ministrarse ella misma. Pero lo que están haciendo es un daño. ¿Cómo es mal en tu carne? Su carne, dice la pastora Alma. Claro, porque está ministrando su propia carne. Aleluya. Mira, hermana, esto es un problema. Esto es mortal. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuándo le seréis testigo a Dios? ¿Cuándo? ¿Después de qué? De recibir el Espíritu Santo. ¿Quiere esto decir, aleluya, que Dios no te envía una vez usted haya sido aprobado? Porque para recibir el Espíritu Santo no tiene que ser perfecto. Simplemente tuviste que haber dado testimonio, prueba de que ya tú podías dominar tu carne, tu carnalidad, tus deseos personales para que Cristo ejerciera su voluntad en tu vida. Tengo que repetir este trabalengua. Cristo no puede venir sobre nadie que no haya sido ya tratado, que no haya sido forjado, que no haya sido restaurado, que no haya sido aprobado. Te voy a decir por qué. Porque el vaso del Espíritu Santo no tiene que ser santo ni perfecto. El único santo es el que habita en usted, no usted. Pero usted tiene que haber desarrollado la fortaleza para morir a tus sentimientos, a tus deseos, a tus frustraciones, a tus complejos, a todo aquello que está en contra del Espíritu Santo. No es que usted no lo va a sentir, no es que usted no lo va a tener, sino que usted tiene que tener la fortaleza de poner debajo de sus pies lo que está en contra de Dios. El juicio, la condenación, la duda, la incredulidad, el celo, la envidia, la jactancia, contienda, aleluya, siempre se me olvida, gloria a Dios. Y así consecutivamente, estas cosas están en contra del Espíritu Santo. El que tenga estas condiciones, pues lamentablemente no puede ser de Dios. Mire, usted puede sentir en un momento dado, aleluya. Usted puede ser tentado en hacer algo malo. ¿Quién le dijo que no? El que le diga que no es un mentiroso, dice la palabra, y no conoce a Dios. Usted puede ser tentado en todo tiempo. El asunto no consiste en que usted fue tentado, que usted se le doblaron las piernas. El asunto ni siquiera consiste si usted resbaló y se cayó. El asunto consiste en que usted se paró y continuó. No se quedó caído, arrastrándose en el colmo. ¿Habrá que ir a Dios? Alaba, please. Aleluya. Bendito sea el nombre del que vive. Yo lo recibo para mí, ¿eh? Es una palabra que levanta. ¡Pastor! Yo no pretendo que tú llegues a ser perfecto. Yo pretendo que tú te mantengas corriendo tu carrera. aleluya, sin titubear, sin desmayar en la encomienda que te he enviado. Pase lo que pase, mantén mi bandera en alto, me dice el Señor. Aunque caiga, la bandera tiene que quedar arriba. Pero yo pertenezco, aleluya, a la infantería del reino de Dios. No sé usted. Vamos para completar en este día el capítulo 12 del libro de Lucas, versículo 12. Y dice así la palabra santa de Dios: porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis usted decir. 12:12, Lucas 12:12. El Espíritu Santo es el que te enseña en la misma hora lo que debéis hablar. Lo ha alabado Dios. Y luego dice el 16. Oh bendito Dios. Oh bendito Dios. A todo aquel que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Oh bendito, bendito Dios. Quiero decirte, pueblo de Dios, que el Espíritu Santo es una figura súper importante para que usted, aleluya, adopte como el medio de comunicación con Cristo Jesús, para que el carácter de Cristo sea gobernado en usted. Usted pueda, aleluya, agradar a Dios, estar en complacencia con Él. Tú necesitas al Espíritu Santo. Tú no necesitas, aleluya, tener mucho intelecto. Tú no necesitas, aleluya, tener muchas condiciones para el ojo físico, gloria a Dios, para que te abra la puerta, porque la gente ve condiciones. Usted necesita tener las condiciones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te dice la misma hora precisa lo que tú vas a hablar. Y más adelante vamos a aprender cómo es que el Espíritu Santo te dice por lo que tú tienes que orar, cómo debes de orar, qué hace pedir. El Espíritu Santo es la guía. Es la guía de nuestro caminar como ministro. Es por eso, aleluya, que algunas personas buscan, tienen la encomienda de parte de Dios enseñar la parte teórica necesaria para usted ser un buen predicador, pero a mí Dios me llamó a enseñarte la demanda espiritual para que usted sea el mejor predicador. Para que usted pueda hacer cosas aún mayores que las que Cristo hizo. Esto es lo que dice su palabra. El que crea en Él y en las obras que Él ha hecho, Él las hará también y aún mayores. Entonces, ese es mi llamado. Enseñarle las áreas espirituales que son necesarias para que usted pueda tener poder, pueda ser eficaz, pueda ir más allá de la palabra persuasiva de humana sabiduría, sino que el Espíritu Santo, su poder y sus manifestaciones le respalden en su función ministerial. Aleluya. Vamos a ponernos de pie y vamos a ser despedidos en esta hora. Le damos las gracias a todos nuestros hermanos allá en Puerto Rico. Gloria a Dios, la familia Montañez, la hermana Sao, gloria a Dios, el varón, se nos olvidó tu nombre, aleluya, que por allá en Lares también, gloria a Dios, allá en Panamá, allá bendito Dios, la hermana Lela, gloria a Dios por Venezuela, también a todos, aunque no los hemos mencionado, queremos decirle que es un honor para este ministerio servirle con este medio. Alabado sea el nombre de Jesús, pedimos a Dios que Dios guarde en este tiempo de tormenta a todas las familias dentro de sus salas, como sus polluelos dentro de su manto, y la sangre del Cordero sea derramada sobre nuestra vida, sobre nuestros hogares, para que el diablo no nos pueda tocar, no pueda tener derecho legal de acusarnos y obtener la potestad de dañarnos, porque en la sangre del Cordero hemos sido justificados. Gloria a Dios. Ok, pueblo de Dios, bendito Jesús.